nada contigo es casualidad. Sé que la gente me puede juzgar, y aunque las puertas me quieran cerrar, sigo el camino si conmigo vas. Porque me hiciste nuevo, nuevo. Borraste mi pasado, todo lo viejo. Ahora de tu amor quiero ser un reflejo. Contigo siento que todo lo puedo. Tú me hiciste nuevo, nuevo. Borraste mi pasado, todo lo viejo. Ahora de tu amor quiero ser un reflejo. Contigo siento que todo lo puedo. Fue difícil el camino, tuve que seguir. Cuando muchos no creían, tú creíste en mí. Cuando mi día estuvo gris, le di su otro matiz. Y sé que todo lo que he logrado es gracias a ti. Va más allá de lo material, todo lo que me das. Solo con tu amor pude cambiar y ahora no soy igual. Va más allá de lo material, todo lo que me das. Solo con tu amor pude cambiar y ahora no soy igual. Porque me hiciste nuevo, nuevo. Borraste mi pasado, todo lo viejo. Ahora de tu amor quiero ser un reflejo. Contigo siento que todo lo puedo.